así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a nombre de este gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Willix Arcaya. En la producción de este programa está Kenger Jaramillo. En los controles, Ignacio Muñoz. Y en la conducción, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos en vivo y directo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos en la cuenta de Periscope de la estación, que es @RCR750. @RCR750 es nuestro punto de contacto en Periscope. Y si quieren escucharnos en diferido, pueden hacerlo a través de lacabilla.com y vernos también a través del canal de YouTube de la estación. Allí consiguen todos nuestros episodios anteriores. Dicho esto, hoy les recuerdo que es Viernes de los Oyentes, y en tanto y en cuanto pueden participar todos ustedes, les recuerdo cuáles son esos mecanismos a través de los cuales pueden contactarse con nosotros. Pueden llamarnos al 482-9750, 482-9750, también nuestra cuenta de Twitter, @RCR750, y también el servicio de mensajería de texto Dilo. Nos envían su mensaje al 3456 y por un bolívar más básico masiva vamos a dar lectura al mismo. Por favor, nombre y apellido para poder leer los mensajes. Antes de darle la palabra a ustedes, una cosita rápida, ¿no? Estoy viendo por acá que habló el general Padrino López sobre los precios de los productos, sobre los precios que le ponen los comerciantes a los productos. Y dijo Padrino López hace poco, hace nada, que los precios de esos productos tienen que volver al valor que tenían antes del 15 de diciembre, o sea, por decreto, pues. Él acaba de decir que a través de la SUNDE, con el señor este que se hizo famoso porque paseaba por las panaderías y intimidaba como un machote a los comerciantes, que creo que se llama William Contreras, bueno, la SUNDE tenía que hacer que se revirtiese el valor de los productos a el costo que tenían antes del 15 de diciembre. ¿En virtud de qué? ¿En atención a qué parámetro? ¿Con qué criterio? No sabemos. Lo que él dice que, bueno, que los precios están muy altos y hay que bajarlos, pues. Y no obstante que puede ser verdad de que los precios tienen a veces unos valores inalcanzables para el consumidor promedio, yo quisiera preguntarle qué lógica rige la mentalidad de Padrino López para tomar esta decisión. O sea, ¿quién le invistió a él con poderes del entendimiento más allá del común denominador de las personas para que él diga, no, es que los precios, el precio que es el que estaba antes del 15 de diciembre? O sea, ¿qué hace que... Ese es el punto de corte, número uno. Número dos, él se ha sentado a calibrar cuáles son las consecuencias de que llegue y entonces remarque los precios a lo que él dice. ¿Cómo van a comprar después lo que... a reponer lo que se venda? Fíjense, en un sentido. Y bueno, y número tres, que yo no sé si Padrino López se ha dado una vuelta por Caracas, por poner un caso. Yo no estoy hablando, yo hablo de lo que veo, pues, de lo que inmediatamente uno puede ver todos los días. Sin hacer estimaciones estadísticas, si usted se da una vuelta por Caracas y sus principales avenidas, bueno, de los comercios que estaban operando, probablemente el 60%, el 70% todavía están cerrados a esta fecha. Bueno, y ahí son diversas causas, pues algunos dirán, bueno, yo no voy a abrir porque dado que el dólar... en negro, todos los días pegado brincos y saltos de asustado, yo ni siquiera puedo saber cuánto va a costar un dólar el día de mañana y entonces no puedo saber a qué precio voy a vender hoy y los precios entonces prácticamente voy a tener que estarlos cambiando por horas, por minutos. Porque reitero, no es el tema. Y a mí también me cuesta, porque no es que yo venga aquí a defender a gente que supuestamente es especuladora o lo demás, porque a mí, yo soy consumidor como todos y a mí me cuesta conseguir el dinero para comprar las cosas. Y a mí me duele también que los costos cambien por horas. Ahora, ¿dónde está la causa matriz del problema? ¿Está en que el señor remarque? ¿O está en que estamos en una economía desquiciada en la que no hay un referente claro del dólar o el que hay, mejor dicho, que no es legal, no es oficial, no es transparente, pero es el único mecanismo a través del que uno, bueno, tiene referencia a cuánto vale un dólar en Venezuela, cambia por minutos. Y entonces, si uno quiere reponer algo y comprarlo una vez que lo ha vendido a un cliente, ¿cómo lo repone? ¿A 4.30? ¿Quién tiene acceso a dólares a 4.30 o a 10 bolívares? Bueno, yo les cuento que todavía hay gente que tiene acceso a dólares a 10 bolívares. Todavía hay unos ladrones que se lucran con dólares a 10 bolívares. Eso sí, son un grupito chiquitico que está enquistado hasta los tuétanos en el Estado venezolano. Y a eso no los tocan, claro, porque los tocan y brincan. Y entonces se le voltean a Maduro. Y muchos, por cierto, señor Padrino López, calzan el mismo uniforme que usted calza todos los días cuando sale con sus ínfulas de general y todo lo demás. A eso no los tocan. Pero el grueso, señor general Padrino López, no. El grueso tienen que buscar dólares a lo que valga en el mercado. Y ese mercado es un desquicio total. Es un desquicio total, por cierto, también porque ustedes tienen un control de cambio desde hace rato en este país, injustificadamente, o mejor dicho, justificadamente solo para los fines que le interesan a ustedes, que es que no se le levanten los que se benefician de ese control cambiario. No tiene otra explicación económica. Usted libera el precio del dólar en Venezuela. Yo no sé si va a bajar o va a subir, pero por lo menos va a haber dólares y va a ser transparente la operación. Porque yo siempre tengo que recordar esto, los controles de cambio se establecen, dicen los economistas, yo no soy economista, y yo respeto mucho a los estudiosos de cada área, ¿no? Pero uno más o menos sabe de qué va cada cosa. Un control de cambio es, número uno, transitorio, y se establece solo cuando hay un gran riesgo de que haya una corrida, una fuga masiva de capitales de un país. Bueno, ¿qué mayor fuga que la que hemos tenido en estos 10 o 15 años? Aquí se han llevado billetes que juega garrote, por decirlo en el argot popular. Entonces, este señor bajó de su cenáculo de allá del Monte Carmelo, no sé, del delirio en el Chimborazo, y entonces dijo, no, hay que poner los precios a lo que estaban antes del 15 de diciembre. Bueno, porque él es Padrino López, pues. Y el otro de la Sunde, que también. Bueno, yo nada más les digo eso. Miren la cantidad de comercios que no han abierto a la fecha de hoy. Hoy estamos a 19 de enero. Vamos para la tercera semana, si mis cuentas no dan mal, de enero. O ya estamos en la tercera semana de enero. Prácticamente, pues está terminando. Estamos montados en la tercera semana de enero. Y no han abierto. Yo no sé si algunos no abrirán. Esperarán a febrero. Pero al ritmo que lleva esta economía, es una incertidumbre total vender cualquier cosa. Está paralizada la economía de este país. Y este señor sale con estas cosas. Bueno, no podíamos esperar algo distinto, ¿no? El mensaje es claro, van en lo mismo y no les interesa. A ellos no les interesa la economía, lo que les interesa es permanecer en el poder. Ya Aristóbulos Turis lo dijo una vez, en atención al control cambiario y lo que significaría su liberación. Nunca calibró al profesor Aristóbulos Turis nada que tuviese que ver con temas financieros o económicos cuando habló del control cambiario. Habló fue del control político, de que esa es una especie de coraza que ellos tienen para salvaguardar sus privilegios y quedarse en el poder. Y de que si la sueltan, bueno, dejan eso... demasiado bombita, por decirlo, y se quedan ellos como entonces endebles en el poder. Esas son las cosas que lo sacan a uno de quicio a veces. Dicho esto, vamos a darle paso a las llamadas de ustedes a través del 482-9750. No sé si tenemos la cápsula de Daniel ya. No la tenemos todavía. No sé si habrá una cápsula de Daniel el día de hoy. De todas maneras, entiendo que sí va a estar en la rocola, vamos a ver, entiendo que Daniel va a estar en la rocola el día de hoy, pero podemos ir adelantando nuestra participación con ustedes ya en el programa. 482-9750, vamos a recibir sus llamadas a través de allí y voy a leer sus mensajes también, los que llegan a través del Twitter y los que llegan a través del sistema Dilo. Por ejemplo, a través del Twitter ya comienza el pueblo a manifestarse y dice lo siguiente. Jorge Rosales. Neomar, yo invito a Padrino López a que salga a la calle, o mucho mejor, a que vaya a Traqui. Seguro no lo tocan porque es un enchufado. Eso es lo que dice Jorge Rosales. También, ¿ya tenemos llamadas? Ya tenemos dos llamadas, qué bueno. Vamos con las llamadas entonces a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Por favor, bájale el volumen a la radio, a la computadora, porque si no se genera un feedback y no la entiendo yo ni me entiende usted a mí. Neomar. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Neomar, es Alegría, ¿cómo estás? Alegría, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, saludos. ¿Y Daniel? ¿Qué es la vida de Daniel? Daniel está en Alemania. Pronto va a estar con nosotros aquí. Ay, gracias a Dios. Oye, Neomar, me llama la atención que hay un hecho bastante curioso. Sí. La invitación que le hicieron a la Corte Penal Internacional a este Mike Moreno. Uh-huh. ¿Qué dice tú al respecto de esto? Bueno, Alegría, gracias por llamarnos, siempre es un gusto oírte. Y yo ayer manifestaba mi desconcierto, no más que eso, sobre la foto famosa de Michael Moreno en la entrada de la Corte Penal Internacional. Luego, cuando yo pedí explicaciones sobre las fulanas sanciones de la Unión Europea, que por cierto, el día de ayer entiendo que salieron o se oficializaron nuevas sanciones uninominales, es decir, personalizadas, para varios funcionarios del Estado venezolano, entre los que destaca Diosdado Cabello, por cierto, alguien me decía que esas sanciones no han entrado en vigencia y que entran en vigencia la semana próxima, todo lo derivado de aquellas sanciones. Esto en virtud de que yo decía, bueno, pero y estos señores, Michael Moreno no está sancionado. Yo no recuerdo si por la lista de la Unión Europea o la de los Estados Unidos o la de Canadá, que es otro de los países que ha establecido sanciones, pero sí me llamó profundamente la atención. Vamos a ver qué corre de todo aquello en estos días. Lo que pasa es que yo también creo que se juega un poco a la burla, ¿no? Michael Moreno dice, mire, yo estoy parado aquí, no me hacen nada, y qué maravilla, y para que vean que la Haya no, a mí no me va a hacer nada. No sé, vamos a esperar que la cosa repose y pasen unos días para tener un poco más clara la situación. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes, perdimos esa llamada. Bien, pero seguimos por acá a través de el Dilo. Voy a leer sus mensajes a través del 3456. Nos dicen por acá. Buenas tardes, soy Gustavo Adolfo de Catia. Solicito el siguiente medicamento. Clonazepam de 2 miligramos y Risperal o Risperodona de 2 miligramos también. El teléfono de Gustavo Adolfo es el 412-801-1664, 0412-801-1664. Neomar, tienes toda la razón. Antímano está de tristeza. Lo poco que está abierto no tiene nada. Pocas cosas. Y lo demás, los demás comercios aún cerrados, dice María Fernández desde Antímano. Saludamos a toda la gente de la populosa parroquia Antímano, también que nos escucha acá muy cerca de Radio Caracas Radio. Tenemos una llamada más a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, Neomar, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿A quién tenemos el gusto de escuchar? Real Cromarcano, como caballero, te he mandado varios textos, hemos hablado varias veces, pero mira, es difícil comunicarme. Es por lo siguiente, Neomar. Sí. Yo soy psicoterapeuta, uh-huh. Tengo varios compañeros psiquiatras, psicólogos que hemos conversado, y es importante hacer un programa para concientizar la expresión corporal de los políticos, uh-huh. Cuando manipulan, cuando no manipulan, qué palabras dicen, porque la gente, acuérdate que el populismo y el corazón se tocó y se descuidó la inteligencia, hay que unir las dos cosas. Es importante que aprenda la gente los discursos y el cuadro psicológico que hay atrás. La gente lo entiende, pero no tiene la parte teórica. Uh-huh. Yo y varios nos prestamos a colaborar contigo, lo que se necesitaría un teléfono donde poderme comunicar contigo para ofrecer y dar una charla educativa y más la ideología política. Creo que es importante rescatarla con sentido de pertenencia. Bueno, Alfredo, quédate en línea. Vamos a que nuestro amigo Kenyer de producción tome tu número y vamos a tenerlo en consideración. Yo estoy de acuerdo contigo. El plano simbólico es un plano que es fundamental para entender al chavismo. Para entender sobre todo a Hugo Chávez, pero luego también los intentos de Nicolás Maduro de rutinizar esa especie de carisma que encarnaba Chávez, que nunca la va a tener Maduro, ni que se la presten. Pero yo creo que es fundamental y es un plano que evidentemente tiene su peso cuando se trata de entender al chavismo como fenómeno de poder y como además, como tú lo dices, como una especie de esta variación de esa cosa más amplia que es el populismo, ¿no? A nivel mundial. Tiene una parte importante la gestualidad corporal de Chávez, el manejo mediático que se hace de las alocuciones presidenciales, de los actos de, digamos, de transmisión de mando, este tipo de bajada de líneas desde el Estado central. Hay un elemento importante allí. Por cierto, el plano simbólico es uno de los más utilizados o de los más reforzados en el último episodio lúgubre de esta revolución, que es el que tiene que ver con la llamada masacre del Junquito y todo el manejo que se le ha dado, ¿no?, a los hechos posteriores, el manejo de los cadáveres de los muchachos que acompañaban a Oscar Pérez y al propio Oscar Pérez, a los familiares. Hay cosas allí que son importantes señalar. Vamos a ir a la pausa porque tenemos que cumplir este primer compromiso comercial y a la vuelta seguimos hablando de este y otros temas en Y Así Nos Va con la participación de ustedes hoy viernes en Los Oyentes. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos del Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, a Lenel Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, @LenelShot, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot es moda y algo más. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La creatividad y la imaginación toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linsabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica, todos los domingos a las 11 de la mañana por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dos cositas rapidito y sobre las que no voy a profundizar aún porque están en desarrollo. Uno, se ha filtrado y lo reproduce creo que el Nacional para estar seguros, una especie de borrador sobre lo que se estaba discutiendo en República Dominicana para llegar a un acuerdo en términos políticos. Y esto es, eminentemente el tema electoral. Lo que se ha filtrado, y creo que lo ha filtrado el propio Jorge Rodríguez porque lo mostró incluso ante las cámaras de la televisión dominicana, era un acuerdo en el que supuestamente se pedía el gobierno renovar solo dos de los cinco rectores que tienen, de los cinco rectores principales del CNE, que dos son los que él dice que tienen el periodo vencido, solo renovar estos dos que tienen el periodo vencido y hacerlo de mutuo acuerdo, es decir, llegar a un nombre de consenso entre la oposición y el gobierno. Lo que se había dicho, en lo que se ha filtrado también, es que antes de que Rodríguez presentara esto, lo que se había discutido y que estaba a punto de aprobarse era un acuerdo sobre el nombramiento de un CNE nuevo completo. ¿Y cómo iba a nombrarse ese CNE nuevo completo? Bueno, con dos rectores que pusiera la oposición, dos rectores que pusiera el gobierno Y en teoría, un tercero que iba a ser, o un quinto rector, mejor dicho, porque son cinco, pero que iba a ser un actor que no estuviese comprometido con ninguno de los dos bandos. Y esto ya a uno le suena gelatinoso, porque aquí es difícil que alguien no esté comprometido con alguno de los dos bandos a esta altura del partido. Pero eso era lo que se decía. Sobre la fecha de las elecciones presidenciales, se habla de el segundo semestre de este año. Repito, esto es un tema que está en desarrollo todavía. Yo no voy a adelantar ninguna conclusión porque además las conversaciones están paralizadas de momento. No se sabe nada de esto realmente, cuándo ni siquiera se va a reanudar el tal diálogo de Dominicana. Y en segundo orden, la segunda cosa que quería comentar es que hay una reunión supuestamente de los cuatro partidos grandes de la Mesa de la Unidad Democrática en este momento. Y bueno, lo que sale es que AD ya puso, digamos, pie en tierra con el tema de la validación de los partidos. Dice que van a ir, pero que no van a ir a validar la tarjeta de la Unidad Democrática, esa es la tarjeta famosa de la manito de la MUT, sino que ellos son partidarios de validar la tarjeta de Acción Democrática. Y entonces hay un problemón allí porque no han llegado a un acuerdo, porque parece que los otros partidos lo que están proponiendo es sacrificar las tarjetas y validar la tarjeta de la unidad. AD no quiere. Yo me imagino que más allá de, bueno, de la cosa que se puede establecer sobre si esto es bueno o es malo, seguramente Henry Ramos dice que, bueno, que la tarjeta de la unidad tiene uno, todavía está vaciada de personalidad jurídica, o sea, no hay... No existe la MUT como partido, que eso después lo van a anular otra vez, y entonces él se agarra de allí para decir que hay que validar son partidos o tarjetas de partidos que realmente existen. Porque esa fue la excusa la vez pasada cuando se llevó a debate el tema de la tarjeta de la MUT. Entonces eso me imagino que es lo que hay, pero no voy a tampoco adelantar ningún criterio porque eso está en desarrollo. De hecho, es información extraoficial, reitero, que la publica El Nacional. Dicho esto, voy a leer algunos mensajes de ustedes a través del sistema Dilo. Por acá el profesor Miguel Blanco dice, hay que ser bien ingenuo para creer en un diálogo que todos sabemos que no llegará a nada. Señores, nos están matando a balazos, de hambre y por falta de medicamentos. A mi parecer creo que estamos muy claros. Por otro lado, me pregunto, ¿este año va a ser peor? Quiero que me definan qué es peor que lo que estamos viviendo. Gracias. Neomar, el señor José Rojas dice lo siguiente. Padrino no ha dicho nada sobre el crimen tan horrendo que cometieron con Pérez y los otros jóvenes. Buenas tardes, necesito medicinas, Dilatren de 25 miligramos, Avix de 75, Corazpirina o Cardipirina, lo dice Eriste Aguilar, pueden llamar al número telefónico 0416-907-1254. También otro servicio público, Ana Mora, solicita donación o sitio para comprar gotas oftálmicas GAP o Trabatán. Si puede ayudarla, comuníquese con el 412-386-1379. 0412-386-1379. Tenemos llamadas en la línea telefónica. Tenemos tres llamadas. Vamos con las llamadas rapidito. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Andrés Catalán. Te llamo desde Mérida. Hola, Andrés. Bienvenido. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Lo único que te voy a decir que las reuniones de Santo Domingo es más del mismo guión. Uh-huh. Tenemos un problema muy fuerte, es un problema económico hiperinflacionario, la devastación de PDVSA, del agro, de la pesca, del turismo. Todas las áreas económicas de Venezuela están destruidas. No tenemos, si acaso, 5 mil millones de dólares en el Banco Central o no sé dónde estará ese dinero. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Cómo esa gente que dice representar a la otra clase de venezolanos que quiere un cambio siguen jugando a lo mismo? Están dando un solo respiro al gobierno para ellos acomodar, para seguir acomodándose en su misma fina vida, en su vida de privilegio. Es que no se han dado cuenta de la destrucción brutal que vive Venezuela. Es que el venezolano sigue pensando y sigue votando por sus verdugos. El venezolano perdió la capacidad de razonar. El venezolano se humilló, se hincó, perdió los valores, perdió la fe y la esperanza. Ahora yo me pregunto algo. ¿Cómo vamos a salir cuando unas pilas para un calentador de gas valen 800 mil bolívares? Uh-huh. Una empanada vale 50 mil bolívares. Uh-huh. El promedio de la población no puede devengar ningún tipo de efectivo, ni siquiera para agarrar un transporte. No hay transporte. La gente se monta en camiones. Esto es una desidia, una destrucción, una mentira. Uh-huh. ¿Hasta cuándo el venezolano piensa que esto va a cambiar? Venezolanos, piensen, ellos quieren el poder y no lo van a soltar. ¿Cuándo van a aprender la lección? Hasta luego. Gracias, Andrés. Y esos son lo que tú estás relatando es algo que podría incluirse dentro de una especie de libro de relatos de la hiperinflación. Y eso lo empato con algo que nos dice un oyente a través del canal de YouTube. También los leemos. Lo que pasa es que el tiempo es inclemente y no podemos darle lectura todo al aire. Buenas tardes, Neomar. Amigo, es increíble que un kilo de carne cueste 380 mil bolívares en Petare. ¿Qué pasará en los próximos días? Necesito ayuda además para encontrar el medicamento Utrogestan para mi esposa, que lo requiere con urgencia. El número de José Bonilla es el 814-0734 acá en Caracas. 814-0734. Todo el mundo buscando algo. Si no son medicamentos, son alimentos. Si no son alimentos, son autopartes. Si no son autopartes, son cosas para arreglar, como dice Andrés, algún enser del hogar, algún electrodoméstico que se daña. Si no son electrodomésticos, bueno, en fin, son es para pagar la mensualidad de los muchachos en el colegio o para comprar los pañales. Es una locura. Todos los precios están metidos en una especie de espiral de locura, en una especie de mare magnum de locura económica. Pero tampoco la cosa es para que se responda como la responde Padrino López, a quien, por cierto, un oyente aquí ya califica como Padrino López el economista. Es Juan Carlos Castillo, dice, no, es que Padrino López es un economista. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Perdimos. José Pérez, que es de Caricuao, del UD2. Señor Pérez, adelante, de la UD2 de Caricuao. Dos denuncias, Neomar. Sí. A lo mejor van a decir que estoy fuera de lugar. Sí. Son dos denuncias bastante graves. Mira, ¿cómo se le ocurre qué caretabla, qué cinismo tiene Freddy Bernal, que es el encargado de los CLAS? Las bolsas las compramos nosotros a 15 mil bolívares. Nos las ponen ahora en 20 mil. Y no solamente que en 20, sino que te quitan el arroz, te quitan el azúcar, te quitan las caraotas y te quitan la leche. Y encima te cobran 25 mil bolívares por esas bolsas. Okay. La otra denuncia es, ¿hasta cuándo los habitantes aquí de Caricuao, de Mamera a Caricuao, al zoológico, nos vamos a seguir calando los embustes de la gente del metro? Todo el tiempo, hoy el metro no ha trabajado. No, se robaron los cables. De Mamera a Caricuao, de Caricuao a Mamera, de Mamera a Caricuao. ¿Hasta cuándo la gente del metro va a seguir con esos embustes, mi hermano? Yo creo que ya está bueno ya. Embuste y embuste por todos lados. Bueno, amigo Pérez, un saludo a toda la gente de Caricuao. Pronto, yo creo que le van a terminar cobrando 20 mil bolívares y le van a dar la bolsa nada más y nada adentro. Vamos con otra llamada a través. No tenemos más llamadas. Vamos al corte comercial. Sigan llamando a través del 482-9750. Sigan enviando sus mensajes a través del sistema Dilo y a través de Twitter. Los leeremos y les escucharemos a la vuelta de esta pausa. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En Il Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.ren o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en tequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir, y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Seguimos leyendo su participación a través de nuestro Twitter, arroba RCR750. Argenis dice, buenas tardes. ¿Por qué Padrino López no baja el precio de los aceites para carros si esos aceites son elaborados en Venezuela? Y además, muchos de ellos lo hace el propio Estado a través de sus empresas. Y estas empresas del Estado, o este tuit de las empresas del Estado, lo enlazo con un tuit muy interesante que nos envía Agua Cristalina, arroba Cristalina Agua. Aparte de lo que has dicho, Neomar, ¿dónde están las 18 plantas del Estado que producen o deberían producir harina de maíz? ¿Dónde están las azucareras en manos del Estado? La distribución del café, eso lo tiene el Estado. La harina de trigo, ¿dónde está Monaca, por ejemplo? Se pregunta este oyente. Este es el efecto de las más de 560 empresas expropiadas. Por cierto, expropiación, que es un término que no utilizamos con el uso debido en Venezuela. La expropiación implica una contraprestación que usted paga a cambio de ocupar un terreno o de ocupar una empresa. Muchos de estos 560 casos que tú describes acá ni siquiera fueron los anteriores dueños remunerados por esa ocupación. Y esto nos lleva más que a pensar en lo que vivimos los venezolanos para no volver más nunca a esto que vivimos, y es la proyección del Estado en absolutamente todas las esferas de la vida económica del país. Nosotros vivimos con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro la maximización de ese pulpo que era el Estado venezolano, que lo creó en algún momento, bueno, el pacto de los partidos políticos de la República Civil, que es el periodo histórico anterior a Chávez, pero que se vio exponenciado totalmente para lo malo en esta época histórica. Nosotros no podemos volver a esto. A nosotros esto nos tiene que servir de lección para ver que el Estado venezolano no tiene por qué inmiscuirse en esto. El Estado venezolano no puede ser arepero, no puede administrar teleféricos, no puede administrar, yo creo que ni aquello que llamaban las industrias básicas, que se llamaban básicas porque en teoría eran industrias que usted no podía soltar de la mano dadivosa del Estado, porque eran las llamadas a propulsar la economía nacional y a resguardar sus recursos naturales. Estoy hablando del acero, del petróleo y de toda la industria petroquímica y todo lo derivado de los subproductos del petróleo. Pero ya eso está, yo creo que eso está en entredicho a esta altura del partido. No podemos volver a eso. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Con Félix Pérez Carayaca. Hola, Félix, gusto en escucharte, saludos. Toño, igualmente, hermano querido. No, Toño no, Toño está de viaje, Toño no está aquí. Ah, oye. Adelante, Félix, adelante. Por lo menos, mira, lo único que te puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con el diálogo. Si matan a ese hombre en el Junquito y vamos a estar hablando de paz. Con esa plomamentación era lo único que tenía que decir por esta emisora. No hay paz con diplomo, chicos. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gracias, Félix. Estoy de acuerdo con eso plenamente. ¿Cómo se hace? Además, ¿cómo salvar la cara frente a un grupo de cancilleres, una cantidad de actores internacionales, mientras usted le entró a misiles, literalmente, a granadazos, a bazucazos, a una casa que la dejaron como un colador aquí en el Junquito? Eso no tiene ningún asidero en la realidad. O sea, ¿cómo usted? ¿Dónde está esa voluntad de diálogo? Ahí, esa voluntad de diálogo se mostró el lunes. Todo el día lunes, y la siguieron mostrando hasta ayer en la noche, que tenían todo un escepticismo y un misterio, una novela negra con el tema de la entrega de los cuerpos a los familiares de las personas asesinadas. Una cosa loca. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Por favor, bájele volumen a la radio, a la computadora, a la tableta, al celular, porque si no, no podemos escucharle bien. Se genera, como usted ve, un feedback allí. Lo tenemos en línea. Buenas tardes. No, esa llamada no llegamos a comunicarnos bien. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Bueno, no sé si nos están llamando del más allá. Puede ser que nos están llamando el macha. Tenemos más mensajes y seguimos recibiendo su participación a través del 482-9750. Mensajes a través de el Twitter, @RCR750. Joaquín Lombardi, ayer lo comentaste, querido Neomar, desde el año 75 empezó el desorden venezolano. En ese desorden un grupito ha tomado enormes cantidades de dólares. Esta gente de ahora lo que ha protagonizado es el descaro comunista de todo aquello. Antonio González dice, programa y así nos va. Venezolanos en el exterior llevamos 2 años sin recibir las pensiones. 2 años la gente que está en el exterior sin cobrar pensiones, según Antonio González. Raúl José Portillo. Chávez decía que la inflación se combatía subiendo los sueldos y congelando los precios y que la cuarta no bajaba la inflación porque no quería hacerlo así de sencillo. A eso obedece lo relativo a los comentarios al principio del programa. Estos genios ven la economía como unos bárbaros. Totalmente de acuerdo, Raúl. Mari Rojas Carmelo dice, hola, es Mari de Los Teques. Ramos Aluc que se olvide de las primarias. Estamos muy dolidos por tanta muerte. Así que el que quiera rescatar a Venezuela puede ser o debe llamarse Lorenzo Mendoza, dice Mari. Bueno, cada quien con sus candidatos. Si es que hay tiempo para candidatos, ¿no? En este momento, no estoy entrando todavía con el tema de las presidenciales, pero no sé si el tiempo... creo que hay que resolver otras cosas antes de la candidatura unitaria. Ramón Martínez dice que estoy fuera de contexto, no dice por qué, pero bueno, gracias Ramón, lo leo. Mujer de lucha, que es nuestra amiga Alicia Naranjo, dice, todos los gobiernos deberían estar pateando las calles. No sé a qué se refiere con todos los gobiernos, no sé si a todos los gobiernos... bueno, se refiere al gobierno venezolano, que debería estar viendo la situación en la calle para que constate el estado de la economía. Ernesto Velázquez dice, la Biblia dice que la maldad se multiplicará en Estados Unidos y Estados Unidos le está haciendo la maldad a Venezuela en su economía para destruir el socialismo y tumbar al gobierno y así tomar el poder otra vez. Pero eso no es posible porque Estados Unidos va a colapsar por su economía del caos. Bueno, yo le quiero mandar a usted, amablemente, amigo Ernesto, a que revise los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos, a ver si es una economía en caos. Y los compare con los indicadores, los que hay disponibles, porque aquí no hay cifras de nada. Pero bueno, o que agarre las cifras de Estados Unidos y la compare con lo que usted ve en la calle de Venezuela. Con la gente hurgando en la basura. Con las colas de pan, cuando hay pan, con la gente resolviendo con una pensión que no da para nada, sino para comprar 2 kilos de pasta y 2 harinas pan, o 2 harinas de maíz precocida, para evitarnos la cuya. Y es todo este tipo de cosas. No hay que ser un genio, no hay que estar estudiado ni en materia de liberalismo económico, ni en marxismo, lo que le guste el marxismo. No, nada. Lo que hay que tener sentido común, Ernesto. Más nada. Nos dice... Pils y aburrido a través de Twitter. Neomar, validar la tarjeta de la MUT es reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. También nos dice por acá Mijigabi. ¿Qué sabe burro de caramelo si lo que come es pasto? No sé a cuál burro se refiere porque hay muchos en el ambiente, ¿no? Entonces no sabemos a cuál de todos se refiere, pero efectivamente el burro lo que come es pasto. También tenemos participación de ustedes a través del sistema DILO 3456. Nos dice lo siguiente. A ver... Buenas tardes, Neomar. A Padrino López, ¿por qué no está pendiente de los bachaqueros que están vendiendo los sacos de azúcar hasta en 8 millones de bolívares aquí en Los Teques? Lo dice la señora Elizabeth Morales. El economista Padrino López, que vaya a Pérez Bonalde para que vea a los bachaqueros vender a precio justo, lo dice Ramón Flores. El régimen entregó la soberanía política, territorial y económica, la libertad de Venezuela a Cuba y a las potencias China y Rusia, solo por la ideología funesta y destructiva de recursos materiales y productivos y de la propia vida humana, dice el señor José Blanco. ¿Cómo se explica la participación de Capriles en las presidenciales de 2012 con la tarjeta de la unidad, si esta no representa ningún partido? Dice Aida Ríos de Carrizal. No, lo que pasa es que la diatriba sobre la tarjeta de la unidad como partido o no partido, en términos de lo que realmente implica, surgió fue hace nada, el año pasado, cuando hicieron todo, si ustedes recuerdan, lo que pasa es que aquí se nos monta una cosa sobre la otra en materia política, si ustedes recuerdan cuando se hicieron aquellas famosas jornadas de validación de los partidos, que yo valido, que si tú validas, que salió primero Justicia, que salió Voluntad Popular, que salieron los ADECO, que salieron los Copellanos, inclusive hasta de Enrique Mendoza salió a validar a Copey. Cuando eso, aquello se hizo es porque la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue la utilizada en la última elección, más o menos transparente, porque aquí hay rato, tenemos rato que no tenemos una elección transparente, más o menos potable que se hizo, que fue la elección de las parlamentarias, la tarjeta que usó la oposición no fue de partidos, fue de la Mesa de la Unidad Democrática, que hizo el CNE, que luego el CNE dijo... Esa tarjeta no puede concurrir a una nueva elección porque esa tarjeta no es un partido político. Porque ellos hicieron una interpretación de la ley electoral, de la constitución y todo como ellos les da la gana. Y entonces hicieron las validaciones aquellas. Desde aquel momento hasta el tiempo que estamos viviendo en estos días, no se ha aclarado qué pasa con esa tarjeta. Entonces la discusión que hay ahora y la de la que me he enterado temprano, la que he referido por estos estas especies de avances que ha dado el Nacional sobre las reuniones de la MUT hoy, es sobre si utilizar esa tarjeta para las presidenciales o no utilizarla. Y AD, o mejor dicho, Henry Ramos, porque AD es mucho decir, Henry Ramos ha dicho que no, que él no está de acuerdo con esa tarjeta y que él va a validar, él sí va a validar, pero va a validar la Acción Democrática. Además, porque ustedes saben que Henry ha tenido una posición en los últimos días de que el candidato tiene que ser electo en primarias y todo lo demás, porque bueno, porque él es precandidato, pues. Entonces, ese es el punto de él. No voy a entrar todavía a calificar qué pasa, porque además no sé cuáles son los demás precandidatos, porque aquí por lo menos el 80% de la oposición está inhabilitada para ir a presidenciales. Y las condiciones para ir a presidenciales todavía no son, no es que óptimas, es que no son ni medianamente aceptables. Entonces, eso es agua de otro, digamos, de otro florero. Yo no voy a irme con eso todavía. Después lo analizaremos. Tenemos más llamadas a través, no tenemos más llamadas. Tenemos mensajes a través del Dilo. Parece que tenemos algunos problemas con la línea telefónica. Carlos Fuentes de Catialamar. Neomar, el CNE no es un poder autónomo y en virtud de esto no debería existir representante de ningún partido según la Constitución. También nos dice por acá, en TV, un poco de gente con hambre se secuestran a un toro, lo sacrifican y se lo reparten. El hecho ocurrió en una hacienda de Mérida, en el estado Mérida. ¿Qué le parece? Dice Juancho. No lo he visto, pero nada extraña en esta Venezuela bolivariana, ¿no? También nos dicen por acá, el profesor Miguel Blanco, es triste lo ocurrido el lunes, pero hoy en la mañana un guardia nacional asesina a una joven en la UD5 de Caricuao porque le quería quitar su motocicleta. Lo peor es que el muchacho se iba del país la semana que viene. Esta información les ruego puedan verificarla. Gracias y felicitaciones por el programa. Vamos a verificarlo, no he leído nada al respecto. También nos dice Luisa de Arismendi, ¿por qué el gobierno no...? Ah, este ya lo leímos, el de la... No, el de Pérez Bonalde. Este es otro mensaje de Pérez Bonalde. ¿Por qué el gobierno no va a Pérez Bonalde, a un negocio de colectivos que hay allí y de un militar que además vende harina de maíz precocida y a la harina de maíz precocida a 50,000 bolívares el kilo y el azúcar a ciento y pico mil bolívares el kilo? Bueno, nada, por cierto, nada nuevo en el ambiente, además de lo que se ha conocido luego de la muerte de este señor Heiker Guerra, creo que era el apellido, el señor que pertenecía a los colectivos en el 23 de enero. Bueno, se ha conocido que el señor administraba una red de comercios en el 23 de enero. Yo luego conversando informalmente, y lo voy a decir porque aquí no hay que tener pelos en la lengua, siempre cuando las informaciones sean correctas, conversando informalmente con mucha gente me han dicho que no, que es que el 23 de enero hay auténticos circuitos económicos. De productos ilícitos, no estoy hablando de estupefacientes ni nada, no estoy diciendo nada. Estoy hablando de harina de maíz, estoy hablando de harina de trigo, azúcar, leche, medicamentos, pastillas, insulina. Me dice, todo usted lo consigue allá. Es decir, le han cedido el monopolio de ciertos rubros de la economía nacional a unos grupitos y eso explica también el tema de por qué la lealtad de algunos grupos con el gobierno. Porque algunos grupos se restean, como dice por ahí, esa palabra siempre me ha parecido terrible, restearse. Yo me resteo, ¿qué es restearse? Bueno, eso de restearse de algunos grupos con el gobierno hasta las últimas, bueno, porque tienen unas parcelas de control económico que son una maravilla. Le sacan un dineral. Y entre esas cosas, por cierto, según trabajo de investigación, estaba metido este señor que perdió la vida el día lunes en el operativo del Junquito. Dicen, no, el señor administraba una red allí, una cantidad de negocios que hay, y allí usted consigue de todo. Y va hasta gente... muy encopetada del este de Caracas, y va y hacen su mercado allá o mandan a alguien a que se lo haga. Hay punto de débito, aceptan tarjetas de crédito. Una maravilla, pues. Y el sector comercial formal del centro, del oeste y del este de Caracas, pelado. Y si no está pelado, está cerrado, como dije al principio del programa. Entonces, se crean, porque ¿qué es lo que termina confirmando todo esto? Que los controles económicos y los controles de todo tipo, en realidad, los políticos también, terminan generando aguas abajo todo un sistema de mafias, donde usted crea banditas, donde hay tres o cuatro que deciden a quién se le otorgan beneficios. Bien sea un dólar preferencial, si lo queremos ver en los ladrones de cuello blanco, los que adjudicaban dólares a través de Cadivi, de Sencoex y ahora de Dicom, o bien sea con el tema de las bolsas del CLAP, o bien sea con los productos que no van dentro de la bolsa, los medicamentos, los otros productos como quien quiera comprar leche aparte de las bolsas del CLAP, quien quiera comprar harina de maíz. Bueno, todo eso genera unas mafias. Ese es el correlato de los controles. Sin más ni menos. Vamos a la pausa y venimos ya, se nos fue rápido el programa, venimos ya con la rocola de los viernes en la voz de nuestro querido Daniel Lara. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El Sapore de la Arona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nona, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pie de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va el otrora defensor de los derechos humanos, otrora defensor del pueblo y hoy fiscal general nombrado por la constituyente ilegítima, Tarek William Saab. Entra al bar de Y Así Nos Va, camina derechito hasta la barra y allí, sentado en la barra, cree que como las cosas son tranquilas y normales en el bar de Y Así Nos Va, nadie le va a decir nada. Pero de repente, alguien le ve el rostro, alguien recuerda lo que una vez fue Tarek William Saab y se levanta caminando a la rocola. Se mete la mano en el bolsillo, se saca una moneda, la introduce en la rocola y le dedica a Tarek William, otrora defensor de los derechos humanos, esta canción. Vergüenza, debiera darte vergüenza, plantarte frente a mí, pedirme perdón por lo que me has hecho. Bueno, yo no sé quién era una reina, ¿no? Eso. Pero la vergüenza es un bien escaso en los tiempos que corren. La vergüenza escasea, sobre todo en los políticos. Y más en los que nos gobiernan. El poder tiene esa particularidad. Cuando usted está en un cargo muy encumbrado, a usted parece que lo envolviesen en aquello con el que le... Yo no sé si eso todavía existe, ¿no? Y ya estoy hablando como las personas mayores. En lo que forraban los cuadernos, el papel contact. A usted parece que lo envolviesen en papel contact. Y entonces usted se aísla del mundo. Usted vive, bueno, hasta donde la nariz le da. De ahí hasta... Desde los ojos hasta la nariz, hasta la punta de la nariz. No mira más allá. Y entonces todo el entorno es el mundo de Candy Candy. Es una maravilla. Y el país puede estarse derrumbando, pero usted está tranquilo. Esa vergüenza es sustantivamente escasa en nuestros políticos gobernantes. Y en algunos que no están en el gobierno, sino que hacen oposición también. Pero ese es otro tema. Vamos a, por cierto, vergüenza de estos grupos venezolanos que mucha gente no conoce, ¿no? De nuestra salsa. El Sexteto Juventud y la voz de Tabaco y Quintana, ¿no? Estos grupos, la gente dice, no, la salsa en Venezuela, la dimensión latina, y nada, de ahí mucha gente no sale de ahí. No, el Sexteto Juventud, los Dementes, bueno, una gran cantidad de grupos, el Grupo Mango, tantos grupos buenos que dio Venezuela en los 70 y en los 80 para aportar a ese gran movimiento que era el movimiento de la salsa, del movimiento de la música, como le dirían algunos académicos, de la música afrocubana. Tenemos más mensajes a través del sistema Dilo 3456. Buenas tardes, hermano. Eso que usted termina de decir es verdad. En el 23 de enero existe un monopolio y en Pérez Bonalde también. En el 23 de enero, dice Gladys, parece que el comentario llegó. Dice Gladys, el 23 de enero tienen hasta una moneda para hacer las transacciones. Recuerda el panal. Hemos visto fotografías del panal con la cara de Chávez, ¿no? En profusamente en las redes sociales. También nos dice por acá... El régimen ha creado infinidad de mafias con todo lo que tiene el país, desde el cemento, las cabillas, el hierro, el aluminio, el oro, los diamantes, el coltrán, hasta con la comida, señor Padrino López. Dicen por acá. Bien, también Manuel Leal nos dice, Neomar, quisiera saber cuántos millardos de dólares costó un joven piloto en Fórmula 1, por ejemplo, que enviamos con los recursos de PDVSA. Poca gente se acuerda de las gestas de Pastor Maldonado, ¿no? Esa superestrella que nunca logró arrancar. Estamos como estamos porque somos un pueblo que se acostumbra a lo que sea, flojos y sin iniciativa. Solo servimos para el cuánto hay para eso, dice Frank de Caracas. Saludamos también a Pedro Ramón, que está en sintonía. Y nos dice, ese tipo que dijo lo de la Biblia dice que Estados Unidos quiere destruir al socialismo venezolano. ¿SLE será la Biblia chavista o es loco nada más? Dice Pedro Ramón. Bien, tenemos un servicio público antes de despedirnos y es el siguiente. Queríamos que nos colaboren con este servicio público para un niño de 5 años que solicita medicamento Valpron. Valpron para un niño de 5 años. Si puede ayudar, comuníquese al 0412-618-7464. 0412-618-7464. Dicho esto, lamentablemente, esta hora se acabó y nosotros volveremos el día lunes en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les damos las gracias por haber estado allí hoy y durante toda esta semana. Gracias, hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.